有。 Bueno, entonces, la verdad que estoy defraudado, porque vos podés creer que la lista, o sea, me pareció muy obvia la lista, y son los Rolling Stones. Claro, yo digo, ¿cómo, cómo va a ser una lista obvia? Y vos podés creer que, nada, todo. A mí me gustó porque yo conocía todos los, yo no tengo ningún disco de ellos y conocía todos los temas. Claro, pero me dieron lo que yo buscaba. Y los fans, o sea, yo que me vengo gastando sueldos de hace 30 años... Sí. En los Rolling Stones. Yo no gasté nunca y nada. Me dan, va, ahora con lo que gasté todo en la entrada. Estoy ofendidísimo, ¿Por qué? ¿Y vos qué querías que toquen? Yo quería que hablan con Rock Off. Claro. Y abrieron con Start Me Up. Y claro. Yo quería ¿con que qué querés que hablan? Hablan con Start Me Up. Tiene que ver con la letra. La letra tiene que ver, es parte del show. De hecho. En realidad abrieron con, lo, con los cohetes. Raro, vengo de lejos. Abrieron con, lo, con los cohetes en realidad. Primero los cohetes. ¿Hubo cohetes? Claro, primero los cohetes y después terminar. Bueno, y la cosa es que In Another Land. Sí. Y pensé que le iban a tocar. Porque si bien no está el bajista. Sí, Bill Wyman. Claro. Pero o, dicen, o Walt Wilman. Pero decían que había Jagger estaba practicando con el ventilador cantar encima de. Sí. Para generar el efecto. Y sí. Lo iba a hacer. Y no tampoco lo hizo. Yo estoy ofendidísimo, yo me tengo que ofender de algo. Y pero la otra vez cuando tocaron, cuando presentaron Puentes to Babilonia. Bueno, eso fue un buen show. ¿Sí? Yo defiendo Voodoo Lounge y ese disco que no lo voy a pronunciar porque estoy bastante cansado. Y pero igual quiero quejarme. Igual te dejan a la gente votar temas para que toquen una vez. Sí, ya está. La verdad que. ¿Y la gente sabe qué votó? ¿Qué votó? Angie. Así bueno, que, bien. Así que dice, ya, ¿qué querés que te dé? ¿Este? Ese. ¿Este lo tocaron? Ese lo tocaron. Bueno, después los cohetes, después terminar vino este. Fue el segundo tema que siempre dicen, los mejores músicos te dicen, el segundo tema es el más importante. Y te guiñan el ojo y te sacan $10 del bolsillo. I'm not afraid to die. Once upon a time, there was a poor young man who lived in a slum, who looked like a bum. Clothes he wore a second hand. Something changed the scene one day in a most peculiar way. He fell in love with a pretty girl whose dad was rich and gray. But her daddy didn't like the guy, told her he would rather die than let her marry him. He didn't tell her why. The man remained unkind. He didn't want to listen to what they said. He made his daughter sad. This was more than the boy could take. If he won't bend, he's gotta break. He decided to solve this problem in his own way. He bought a poisoned sugar lump at the cafe in the slum, put it in the old man's tea and waited patiently. Daddy died on Saturday. They had a ball on Sunday. At the funeral on Monday, they didn't pray. Bueno, empezamos Pink Moon Radio con primero con The High haciendo Box Set Go, que es el disco de High, el único disco que tienen. Es como el disco más, ¿cómo podría decirlo? Como, porque estoy muy, voy a, vas a tener que ayudar mucho con las palabras. Bueno. Como que arranca y los tres primeros temas son increíbles y parece un discazo. De hecho, este es, creo que es el primero o segundo tema. Y se pincha, pero de una forma terrible. Creo que nadie llegó al último tema. Ni ellos. No, ni ellos. Lo grabaron. Están los títulos, nada más. Y bueno, recién era Outsiders, ya clásicos en Pink Moon, los holandeses, haciendo Papá murió un sábado. Sí. Muy optimista. Papá murió un sábado, que yo te decía que ese bajo psicodélico, setentoso, era parecido a un tema de Kevin Ayers, que hacía, cuando hacía estos temas, sí, que son como acelerados, pero con belleza, digamos. Acelerado con belleza, ¿qué? ¿Lo acelerado no tiene belleza, Marcos? Ni cuando se acelera de al pedo no tiene belleza. ¿Vos decís que un ska de Capanga no tiene belleza? No, el ska de Capanga tiene belleza. Bueno, ¿cómo, por favor? ¿Cómo yo no dije eso? Bueno. No pongas en mi boca palabras que yo no he dicho. Bueno, porque si estás diciendo, yo me imagino velocidad con eso. ¿Velocidad es Capanga? No, los ska de Capanga. Ah. No otra cosa. Marquitos, ¿tiene otra cosa Capanga también? Tiene baladas. Tiene ska, tiene rock. Viste que ellos son una mezcla de todo. Uy, hizo un grillo ahí. Un grillo, vamos a sacarlo, sí, de grillo. Hacen todo. Bueno, Marcos, estoy muy cansado, pero igual vamos a tener un lindo programa. Sí, sí, una cosita, vos decías, sí, una banda tiene tres temas, tienen un solo disco para empezar, The High. The High, sí. Bastante honestos, porque tenían tres temas nada más. O sea, es una banda de tres temas que es choto, porque no sos un One Hit Wonder. Sí. Vos tenés tres temas que son buenos. Y arranca, y los supieron poner porque arrancan el disco con esos tres. Sí, o sea, no es que lo dejaron ocho, tema eso, ocho. Eso ya saben que, saben que los únicos temas, sí, que tienen buenos son esos. Y dicen, bueno, lo ponemos adelante de todo. Sí. Capaz que con la inercia llegás, bueno, al final. Bueno, muchas bandas con tres temas lograron un montón de cosas. Bueno, pero digo, viéndolos a la distancia, Sí. Que ellos, el nombre muy genérico también. Y además el guiño de la droga. Hoy en día las bandas tienen nombres truchos y les va bien. Pero en esa época no. No. Viste que ahora una banda se llama Jet. Bueno, ahora sí. No, ya son viejos, pero digo. Sí. Y les va bien, es increíble. Y en esa época no, la gente era como, te exigía, súper furial, imagínate. Sí, o sea, Stone Roses, dame sí. algo raro. O sea, sí. no podías pegar la Fire, una banda sí. de Fire. Bueno, Blur tiene un nombre medio. No, pero es raro, ¿quién usa la palabra Blur? Claro, es verdad. Pero bueno, el punto es que con una banda con tres temas, ¿qué haces? O sea, vos sos el manager de una banda que tiene tres temas. ¿Sacás tres simples? ¿Y tratás de armar una carrera en base claro, a tres simples? Yo creo que en Inglaterra con el tema del single, no sé cómo les habrá ido ellos con el single. Bueno, no sé. Para mí, sacaron el primer tema, que es el mejor de todos. Sí. Lo sacaron simple, es un discazo, firmaron contrato por todo el disco. Y dijeron, mirá que tenemos eso nada más. Yo tengo el vinilo que me lo trajo Fernando, cuando era soltero y viajaba a Inglaterra. Sí. Me lo trajo porque estaba muy barato, y me trajo el vinilo. Y es muy loco porque es un sello de afuera, tipo Mercury, no sé cuál. Pero el vinilo es lo más finito, como que los tipos sabían, ¿sabes? Y dijeron, no, pará, dale. Es muy finito, el vinilo es de los vinilos más finitos que tengo. Casi un flexidisc, te diría. Bien. Como que el tipo dijeron, somos multinacional, pero no vamos a gastar vinilo. Pólvora en The High. Claro, no vamos a gastar vinilo de este. Pese a que colocado un vinilo común, hago dos de The High. Dice. Claro. Bueno, o sea, como feta de... Sí, de... cortaba finito bueno, el jamón. Sí, el otro día... Justamente, enganchando todo, tuve que caer en esa que yo odio. Pero le tuve que pedir al chino que me corte finito. Porque el chabón es muy vago y me hace tres fetas, así claro. como re grueso. Claro. Y entonces le tuve que decir, che, y es re feo porque es de vieja insoportable. Y bueno, si más sos fino, vieja insoportable, sos vieja insoportable. Más fino le tuve que decir, porque si no, no sé cómo, no sé por qué, si hay que estudiarlo, hay que hacer un estudio en algún lado, pero porque es más rico el jamón finito que el jamón grueso. Y mientras más grueso, más feo, porque los bloques de jamón eso que la gente lo pone en las cosas es horrible. Es horrible. Dicen los que saben que el queso también hay que cortarlo chiquitito para que tenga más gusto. Qué raro, ¿no, Marcos? Como que el corte. Para mí es porque quizás... Pero tenés jamón más finito, superficie. Yo me lo como en fetas, directamente no llega a la tarta. Claro. Eso es un problema, porque estás haciendo una tarta y te empezás... Y esta, una feta menos le puedo calcular. Y bueno, esa es la noción de política. Claro, sí, es verdad, es muy es como Víctor Hugo te explica... Claro, entonces... Mañeto se come una feta y le da... Claro. Y a la tarta queda sin jamón. Sí. Necesitamos que nos digan, porque justo en el chat, Tarta, justamente, nos dice que se corta o anda medio mal y pregunta si es problema de Fivertel. Y entonces necesitamos que la gente nos diga si se escucha bien y si está todo bien el programa de hoy, que estamos probando una conexión. Ah, una conexión nueva, sí. Así que sí, bueno. Estamos como, notarán que hay un estudio más espaciado, ¿no? De escuchar como medio abierto. Acá va Fernando, que le mandamos un saludo, dice que ahora sale bien, se cortó una vez. Así que... Sí, igual la semana pasada también se cortó y era otra conexión todo. Sé que anda mal todo. Bueno, entonces listo. Que salga como salga. Hasta que estemos con Bobby Flores en la... En Nacional Rock. Sí. Se van a tener que bancar estos cortes, chicos. Sí, y bueno, sí. ¿Mm? Sí. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Mambo dice, esos bajos que suben todo el tiempo son tremendos. Ah, por el tema. Sí, porque tienen, ¿sabes por qué son tremendos? Porque tienen un ritmo loco. Sí, no es bueno, Marcos. Bueno, pero está bien. Que suben. Él le dice que suben a la bajada. Claro. ¿No? ¿Viste? Es muy de músico eso. Mambo es un músico. Es un músico. Mambo debe haber ido al conservatorio, por más que él no quiera decir, seguro. Uh-huh. O aprendió con alguno de esos, pero fue. Sí. ¿Ya te das cuenta, sabes por qué? Porque en la foto del disco, yo siempre vuelvo a la tapa del disco, ¿viste? Sí, el primero. Está haciendo un acorde. Claro. Eso es de música. O sea, no puedes relajarte y sacarte una foto con la guitarra, en el caso. Sí. O en el, tienes que estar haciendo un acorde. Es que no puedo, perdón. Y pero yo no puedo teclado, poner la mano. Mi mano no lo controla mi cerebro. Mi mano va sola a hacer el acorde. Claro, y el acorde, cuanto más abierto tenga la mano. Sí, obvio. ¿Viste? Te demuestra que. Cuatro octavas. Claro, yo tengo mano de cuatro octavas. ¿Viste? Yo tengo mano de cuatro octavas también. Pero eso que no se relaja para la foto, porque encima MIDI eso ni suena. Sí. O sea, si no tiene una computadora, salvo que lo haya conectado a la compu del chino. pero acorde. Está haciendo un acorde. Bien. Capaz que te da la mano ya con una, mano de acorde. Bueno, los, claro, músicos, los que saben, claro, en el conservatorio, cuando se dan la mano con dos acordes. Claro, sí, que sí, ahí saben si se van a llevar bien o mal. Y porque, no, por ejemplo, porque vos venís con la mano, sí, en forma de la menor. Sí. Y yo, sí, y porque vos siempre tenés que dar la mano en forma de la menor. O sea, mira, como artritis. Sí, artrosis o artritis. Y yo vengo con mano en forma de do. Sí. Y nos juntamos y decimos, ah, nos vamos a llevar bien, porque parecemos las canciones Llorona de Radiohead. Ah, claro. En cambio, vos venís con un. Ponele, la famosa. Javier Malosetti. Sí. Viene con una mano que tiene 8 dedos. Claro, sí. Y dice, mira, vino con un fa sostenido remol que te y la te pone en la plaza. Te hace un slapping en la mano. Cuando le vas a la mano te pega un golpecito. Ah, más hip hop es eso, claro, un saludo de hip hop retro, digamos. Claro, que te hace, sí, un slap. Me hace un slap en la mano. Y que te lo sacás como una patada, es casi. Sí, claro, sí, sí, sí. El, sí, dedo ese. Sí. Y el que toca la flauta transversa, ¿cómo te da la mano en la Academia Berklee? No sé. Pero qué lindo instrumento la flauta traversa, ¿eh? Hay gente que no le gusta. A mí me encanta. Sí. No, hay gente que no le gusta la flauta traversa. A mí, por ejemplo. ¿No te gusta la flauta traversa? ¿Te gusta la flauta traversa? Me encanta. Ah, bueno. Con delay, la flauta traversa. Nito Mestre. No, Marcos. Es Nito Mestre. Bueno. Dub, con flauta traversa y delay, increíble. Queda muy bien. El funk, cuando tiene un poco de delay y la flauta traversa así medio de shaft, también queda muy bien. No, me gusta la flauta traversa. La flauta es un sonido que no queda bien nunca. No, pero no es la flauta traversa, queda bien, Marcos. Herbie Mann, ¿te acuerdas de Herbie Mann? Sí, de Herbie Mann me estoy acordando, de El Mono Insaurralde, que hacía folclore con la flauta traversa. Claro. Para mí la flauta tiene un problema que es que... ¿Metés ya la flauta, toda la flauta de Mann? Todas las flautas, todas. Desde la flauta de Pan, ¿te acuerdas ese griego que tocaba la flauta de Pan? Que era, me estás jodiendo. Que sacaba discos con Irene Cara y toda esa gente. En los 70 acá le vendían cada cosa, venía cualquiera, sí, bueno, de fuera. Como todavía vendía lo exótico... Sí, ¿cómo se llama? Carlos, ¿cuánto era el este celta trucho también que había? Bueno, claro. Pero ¿cómo flauta de Pan? ¿Qué me estás jodiendo? Eso no existe, flauta de Pan. Sí, flauta de Pan es una flauta vieja. Mira, es verdad que se cortó el chat. ¿Cómo? Y bueno, Marco, no, no importa. La gente, el grosor de la gente escucha, sí, sí, grabado, así que no importa. Y bueno, la flauta de Pan es como si fuera un sikus. Como la flauta, bueno, de, flauta de Pan, la flauta de la del afilador. Ah, un sikus. No, pero profesional. Un sikus profesional, un afilador profesional. Un afilador profesional. Bueno, el afilador tiene uno más profesional que el que te venía en la piñata. Claro. Es como uno más grande, que no sé dónde se compra eso. Si yo quiero comprar uno de esos. Mira, en la casa que es todo para el afilador. Sí. Que venden bicicleta que tienen la ruedita, sí, claro, arriba. Claro. Y te vienen unas grabaciones que dice afilador. Eran muy careros los afiladores, por eso, sí, le fue mal. No sé qué pretendían, si el tipo lo único que estaba haciendo era una piedra y pero usar el pero pedal. Sobreviven. Yo no escucho más, Marcos, perdón. Pero me tocaron el timbre. Me dijeron, ¿en serio? Afilador, sí. Pero, y creo que sobreviven porque la ganancia de ellos es que en la insistencia. Sí, pero no le veo... Primero, que ya el cuchillo uno los tira, si está así se compra otro. Sí, no, pero llegar a esa, salvo Los Miserables, viste que las cuartetas, que ya, sí, el cuchillo es como un, sí, una faca, ya, sí, es el cuchillo. Este fue un Tramontina y ahora es una faca. Es una faca, ya, sí, el cuchillo de la hijo de puta, que, sí, compren nuevo cuchillo. Sí, sí, sí, sí. Creo que igual el público del afilador son las viejas. Porque la que vieja, no, la vieja de afilar tijera, y porque afila es jodida, o sea, afila, sí, tijera, no afila, es lo único en realidad que vale la pena afilar una tijera, porque una tijera sin filos chota, un cuchillo, ¿cuánto filo querés? ¿Qué querés cortar? Y depende. Yo todavía tengo de cuando estaban abiertas la importación, y ahora esperemos que ya pueda volver a pedirme a Dealstream. Claro. Me quedó de la vida del viejo Dealstream una cuchilla de porcelana. De porcelana que te corta lo que quieras, Te corta lo que quieras. Impresiona que tenga tanto filo. De hecho, ahora en los de Isis, los de, se mandaron a pedir. Claro. Bueno, ahora sí. En el stream piden mucho. Sí. Capuchón. Sí, y cuchillo de porcelana. De porcelana, está corta, bien. Corta bien el pollo frío, el pollo crudo. Pollo crudo, pero ¿qué no corta el pollo? Tenés que tener un cuchillo muy malo para no cortar el pollo. No, pero te lo corta como un bisturí. Muy, muy morboso. ¿Viste cómo corta la cuchilla del carnicero? Que, sí, que vas a comprar milanesa y el tipo la agarra así. Ah, y hace como. Surácate. Pero viste que tiene un swing. Como un karate. Claro, hace un swing con así y que te lo va cortando. Sí. Hablamos ya. Perdón, voy a abrir un tema medio polémico. Hablamos quiero de. Polémico. Hablamos de. De el carnicero lujurioso. Viste que el carnicero tiene algo como de seductor todo el tiempo. No, Marco, eso es truchísimo, eso no existe. No, sí existe, no. Lo he visto. Ahora cuando estuve en Escobar, el carnicero que estaba abajo cuando vivíamos ahí en Congreso, en la calle Sarmiento, el carnicero de abajo, vos ibas y era como que estaban, y era como, era un sex symbol de los 50 el tipo, y sabía, era como si fuera que Richard Gere. Sí. Era carnicero. Pero me parece que es un estrillado decir eso. Más no es estrillado, no. Si es porque chorizo, todo lo No, por eso. Si lo vas por ese lado parece estrellado. Bueno, perdón. No, pero en serio. Y ahora que estuve en Escobar, el tipo que me atendía, el carnicero... Te quiso seducir. Era, no, tenía gel en la cabeza, bueno, todo. Pero, y pues, siempre a las chicas, le decía a las viejas... No todos los comerciantes le dicen chicas, se hace como el amable. Él sabe lo que la mercadería que tiene. Se hace como... Tiene carne, tiene gente muerta. Tiene... Va, gente no carne. Bueno, por aquello no se sabe. Bueno, ¿no? Sí, tiene eso, carne. Sí, es verdad. Tiene carne. Si vos pensás que es todo la vaca... Sí. Muchas veces hay noticias que... Bueno, sí. Más allá de eso, es como que no hay un carnicero que sea amargo. No, Marco, estás metiendo algo que no existe. Para mí no hay un carnicero que sea amargo. Los carniceros son amargos, no seducen, no tienen gel, así que Marco, no vas a implementar esa cosa. Yo lo que digo es esto. Yo este tema lo hablo. Si a vos te seducen los carniceros, es un problema tuyo. Si vos tenés sueños con los carniceros. No, sueños no, a mí me seducen, pero yo después no sueño con ellos. Sí. Vamos a hacer una cosa. Mira, acá Mambo dice, igual voy con Marcos en el tema de carniceros, así que bueno, dos seducidos sí, por carniceros. Por la carne, sí. Y demuestran, dice que el cuchillo es claramente fálico y cachó de ese comercio carnal. Yo abro el tema hoy, no quiero discutir, hoy hace calor. Sí, no, yo estoy muy cansado. Abro el tema hoy, sí. Cada uno de los oyentes, así también le damos lo tiempo, procesa. Lo procesa y cuando vaya a la carnicería, presta atención. Se va a poner nerviosa. Vas a lograr que la gente se ponga Yo mal. Le digo, presten atención al carnicero. Sí. Fíjense cómo es con respecto a los clientes. ¿Qué te dice? Bueno. ¿No? Y todo eso. Marquitos, ponés este... Lo dice Mambo, los de Samir de 11 son re seductores. Una vez que ya le soltás la lengua a Mambo... Está bien, ya listo. Ya va a terminar contando una anécdota no deseada. No, está bien. Para mí va por ahí, ¿eh? Pero bueno. Ponete música que quiero tomar el remate. Bueno. Ya lo pusimos hace muy poco, Marquitos. Bueno, entonces... ¿Te acordás luego? No, entonces vamos a hacer así. lindo bloque. Bueno, era primero Ultimate Painting haciendo Ultimate Painting, o sea, es así. ¿No ves que si querés podés hacer un lindo bloque? Bueno, y que básicamente el concepto de la banda es... Che, estas guitarritas tipo Velvet o tipo Luna, según como quieras. Ah, son así, hablan. Nos salió bien, lo grabamos, dale. ¿Cómo le ponemos? Ultimate Painting. ¿Y a la banda cómo le ponemos? Y lo mismo, Ultimate Painting. Claro, eso, ¿no? Sí. Y recién era Close Lobster haciendo Beso las flores. Florecientes. Sí. Claro. Qué linda época esa, ¿eh? Sí, donde así las que, letras eran muy fáciles. Esos flores, sí. Porque están Igual, Juan, no hay que admitir que hacer una letra sónica con una ciruela fue más allá de todos estos. Eso fueron más allá en varias por cosas. Por el girasol, eso que ellos también lo hicieron. Sí. Pero decir ellas como una ciruela ya es como. Sí. Sí. Totalmente eligió todo un camino nuevo. Sí. Así que le mandamos un saludo a Rodrigo Martín, sí. Donde quiera que esté. Uh-huh. Así que bueno, Marquitos. ¿Sabes qué te decía fuera del aire? Digo que esto. Me gusta hacer datos donde puede hacer, ¿no? Hacer, sí. Comentar datos. Epa, tirar epa, datos. Qué fallido. Hay gente que lo puede necesitar y no lo espera de Pink Moon por ahí. Claro. Me compré un colchón. ¿Un colchón? Me compré un colchón. Epa. Siempre ¿qué pasó con el anterior, maestro? Siempre lo vi. Siempre lo vi. Un detalle. Que acabamos de ver cuando venimos para acá. Sí. En la fecha de la gira de Maná. Muy bueno. En la gira de Maná. Camas ardientes. Camas ardientes. Y una o cama. Llamas, algo así. Una cama con fuego. Prendía fuego, sí. Y el título de la gira es Camas, sí. Camas ardientes. Me gusta que se pongan más así. Sí. Y no tan. Mariposa. La mariposa, el beso. Sí. Que ponete más cacho castaña, la claro. Gracia es así. No, te decía. Siempre me pareció como. Cuando no entendía nada, era un joven, ¿viste? Que comprar un colchón era tirar guita. ¿Cómo vas a comprar un colchón? ¿Qué puede? ¿Viste? Claro, estoy viejo ya y necesitaba mi espalda. O sea, no entiendo ahora. Digo, ¿para qué hacían colchones con resortes? Si el resorte te lo clavaste a lo temprano. Sí, bueno. Pero cuando surgió el resorte, la sensación era buena. Pero ¿para qué mierda? Yo me putié el resorte y todo hasta que dije, no, me tengo que comprar un colchón. Me fijé y en Mercado Libre, Colchones Sofía, te lo manda gratis, que eso es bueno, sí. Con dos almohadas de regalo. Ah, mira. Bien. Así, y es más barato de coso. Digo porque... ¿Qué marca compraste? Canon. Y viste, los jingles, a mí todo el tiempo están acá. Los jingles de Canon son pegadizos, la verdad. Ah, ¿cuál era el de Canon? Estaba Canon, uno que era... Uno ese es mi colchón. Ese era más Elvis Costello. Sí. Ahora es más Palito Ortega. Yo son los medio choto, muy choto. Son horribles, la verdad, pero se te pegan. Pero y lo lograron. Yo le canté, no le dije nada. Porque el de Canon, ese es mi colchón, parecía medio Dani Umpi. Yo me lo confundía con Dani Umpi. Medio Rubín también. Bueno, Rubín y Dani Umpi, una mezcla de Rubín, bueno, y Dani Umpi. Sí. Así que Rubín podría ser de Canon. Bueno, sí. La cosa es que me compré uno sin resorte, obviamente, y es duro y es increíble. Te compraste el de alto impacto. Alta densidad. Alta densidad. Es increíble, no de los más caros, obviamente, porque alta densidad, viste que hay uno que te quieren cobrar ya, no sé para qué. Y bueno. Pero a mí siempre me gusta tirarme al piso. Me encanta. Ajá. Tirarme a escuchar música, es en el piso. Sí. Y esto es como una especie. La influencia de los brujos que tenés. Y esto es una especie de piso. Con un colchón, entonces está bueno. Pero bueno, ponete un pedazo de piedra y ya no, está. No, pues no es tan duro, pero es bueno, me gusta. Y ya esa sensación de que cuando te tirabas, como que rebotaba por ese resorte de mierda, ahora caes tipo muerto, tipo. ¡Tac! Sí, caes y morís. Claro, tipo asfalto. No hay gravedad. Tipo Olmedo, caes y quedas así, claro. Como que se siente te absorbe el impacto. Así hay que, colchones tuneados, tipo por ejemplo que la funda que recubre el colchón, sí. No la sábana, sino la funda que la tela, sí, del, sí, colchón sea tipo, por ejemplo, como si fuera un ataúd. Pero, y madre, entonces te acostás, o una lápida, y te acostás arriba de la lápida, y estaría bueno. Bueno, jalo. Bueno, en realidad tiene que ser con sábana, porque nadie se acuesta en el colchón. Claro, sí. Solo que seas un yonki y estés, sí, de último. Yo sé que tengo. Tengo las sábanas de Mr. T. Ah, mira. Que las compré hace mucho en una feria americana. Qué lógico eso, para una para noche. No, porque yo no me hago el carnicero, ¿entendés? Yo te digo la posta, igual no la uso. Me la compré hace mucho en una feria. ¿Te despertás y está Mr. T al lado? No, tuyo. Es de dibujos. Ajá. De dibujos, Mr. T haciendo varias cosas. Tipo, así. Pero está muy bueno, y el dibujo está muy bueno. Y la compré, porque estaba, había muchos, bueno, ahora también de haber, ¿no? De sábana, tipo sí. Vendí toda esa mierda, sí, de haber, sí. ¿No? Bueno, sí. Sí, al final lo mismo, bueno, pero bueno, y la uso mucho si hay alguna feria o algo, como para cubrir, para como manta de tirarse como arriba, manta, o en el pasto, claro. Así cosas, claro, muy... Medio también, muy noventoso, ¿no? Y, como sí. Agarrar. Pero una bueno. Sábana es una manta, no deja de ser una manta. Es una, sí, sí. Acá la gente dice, se puso erótico el DJ, al otro... Pero yo no dije nada, dije la contada, dije... El otro colchón lo reclamó el vecino, dice Mambo. Si ese colchón hablara... Y tarta, vos lo pones así, porque yo no... Tarta, o sea, bueno, tarta pregunta, o sarta en realidad. Sí. Pregunta, ¿qué es mejor, duro o blando? Por eso. O sea, yo lo mío es un problema de espalda, ¿no? Pásame el canchero que tuve que tirar el colchón. Porque es como maná. Y para mí, yo necesitaba mi espalda dureza. Bien, listo. Ese es el título del programa. O sea, resortes. No. Es horrible. Dice, buenas, a Rodrigo Martín lo vi hace una semana haciendo footing en una plaza de Temperley, transpirando la gota. Bueno, bien. Se propuso adelgazar. Sí, o estar mejor de salud. Sí, mejor saludo. Lo que le pasa, el que le pasa un camión por encima con esa prueba, ¿cómo no comprarlo? Me encanta eso. Y sabes que se chorean entre ellos, porque es Piero y otra marca, no sé si Canon, que se están yendo al carajo con las pruebas. Sí. Y hay uno que baja una avioneta en el colchón. Es muy, o sea, onda como diciendo. Ese concepto de publicidad de onda, del 80. Sí, sí, sí, me encanta eso también. Onda, del vos, exceso. Si querés, claro. Te estaciona una avioneta al lado y vos no te das cuenta. O sea, es la línea de marketing de Durax toda la vida. Sí, pero eso es como un juego de palabras, todo. Esto es no, bueno, pero lo que hacían decir... era que intentaban romper el plato. Ah, no. Claro, no, y no se rompía. Porque no se rompía porque Durax toda la vida. Mm. Y bueno, sí. Bueno, sí, de hecho no veo Durax. No veo ninguna casa con Durax, así sí. Que se fueron rompiendo. No, pero en el Ejército de Salvación eso siempre hay algo Durax. Bueno. Vos que vas, fíjate. Bueno, me voy a fijar. Si no lo hicieron los ladrones de Kiss, no existe ese colchón, Marcos. ¿Cuál? No me acuerdo qué estaba hablando. Ah, los ladrones, los de la lápida. Ah, sí, es verdad. Es verdad. Camas de agua con anguilas, dice. La cama de agua es lo peor que le puede pasar a tu salud, saben eso. ¿Por qué, doctor? ¿Eh? Y porque te hace miedo a la espalda. Sí, te hace... sí, se nota mal. En la espalda necesita dureza, como vos decías. Ah, bien. Sí, sí, sí. Por eso los japoneses son tan sanos. Porque duermen en el piso. En esa esterilla de piso que está bien. Sí, igual es medio que estás también tirando una ahí. Estoy tirando los una. Los japoneses son sanos porque duermen en el piso. Los japoneses son sanos porque duermen en el piso. Sí. Listo. ¿Quién estudió medicina? No, ustedes. Listo. J. Frisco dice, lo mejor es el equipo de científicos brindando con fresita claro. Después de la prueba. Es que eso también me encanta las publicidades, que como el famoso laboratorio de Mr. Músculo, que vos ves como computadoras, claro. Gente atrás laburando sí. Para Mr. Músculo, sí. Científicos grosos. Sí. Estaría bueno que le den el Nobel a uno de Mr. Músculo. Sí, porque descubrió de Mr. Músculo. Se descubrió el coso, la banda fresh para el baño. Porque en realidad los Nobel hoy en día ya se los dan a descubrimientos científicos tan tan avanzados que nadie entiende. Claro, sí. Porque se lo dieron. Sí. En cambio dice, no, pero se lo dieron al de Mr. Músculo. Al de Mr. Músculo, al chabón de Mr. Músculo. Claro. ¿Sabés que tengo una queja para Mr. Músculo? Ahora que estamos... Hoy estoy enganchando todo a pesar de mi cerebro lento, ¿viste? Como un gancho. No compra el nuevo Mr. Músculo. Epa, yo lo compré, el azul. ¿Pasó? Azul no sé cuánto, llama azul como mar azul. Sí. Y se te derrite. ¿Viste que el Mr. Músculo, vos también lo usás? No, pero el Mr. Músculo es una marca que tiene muchas cosas. No, claro, el Mr. Músculo, el que es como un caño como el panadero de Boca. No, pará. Que vos le tirás un besito y no. Queda ahí. Es, no, digámoslo bien, como es. Es un tubo sí. Del tamaño de un... Como si un sable láser de Star Wars. Sí, pero sin que salga el sable. La empuñadura de sable. La empuñadura de sable. Que vos lo llevas al inodoro. Sí, más que todo el mundo lo conoce. No, porque Mr. Músculo es el... también. No, bueno. Esto presionás y queda ahí... Y queda una flor. Con una flor. Sí. Bueno, siempre usé y siempre me resultó. Sí. Este, el azul, sí. Se derrite. Se va como cayendo la flor. Ah. Pero a la tercera tirada... No, te engañaste. Bueno, no a la tercera tirada, pero... Te engañaste. Vos, tomá con Mr. Músculo, o sea, lo está haciendo, me está. ¿Usabas el verde? Me está rebajando el Mr. Músculo sí, para que me salga. ¿Usabas el verde? Yo uso el verde. No, yo uso el azul. Pero si el azul es el que te digo yo. Sí, ya sé, y está, y acá hay azul. Pero el nuevo, porque el nuevo sabor es el que no sé. Se me derrite, ¿no se te derrite? ¿Se te queda dura la flor ahí? Es malísimo igual. No, bueno, es divertido no. Todo eso de ir, llevarlo. Bueno, Marcos, en cada tiro queda espuma, por lo menos sentís rico. Las canastas una mierda, la canasta no sirve. La canasta está buena porque después jugás. ¿Con qué jugás? Cuando orinas. Estás muy porteño, ¿qué te pasa? Sí, soy porteño. Soy porteño. Pebete, son los carnavales. Sí, bueno, sí. Marquitos. ¿Qué? ¿Querés hacer una película y vamos a una pausa comercial? Dale. O cosa. No, esa la voy a dejar para el último porque me encantó. Esa no. Bueno. A ver. ¿Qué más hay? Esta, vamos a hablar que no me gustó mucho. No, en esta, la otra. Que tiene todo para ser increíble, ¿no? De hecho tiene 7.1 en IMDb, cosa que 7.1 es un montón, vamos a decirlo. Tiene Sean Connery de la época que tenía las cejas negras, que eso tiene que ser. Sí. O sea, Sean Connery, con ceja negra, eso muy distinto a Sean Connery, ya todo ceja blanca, ¿no? Que es cuando. La película se llama The Offense, 73. Sean Connery, 73. Sí. Como que decís. Y es un policía británico. Como que arranca todo para hacer un 7.1, ¿no? Y se pone muy densa. O sea, él es así. Es como que hay un violador. Un chabón que abusa de nenitas de las escuelas. Entonces está como. Están todos como. Toda la policía buscándolo. Y como que desapareció una. Y la encuentra Sean Connery. Se la lleva y la comisaría. Todo bueno. La cosa es como que agarran a uno. Que parece el culpable. Y este es re violento, Sean Connery. Sí. ¿Viste? Tiene pinta de violento. Sí. Y de hecho, mirá, el afiche lo está cagando. Está agarrando. Sí, escocés. Y se empieza. Como que lo empieza. A fajar al chabón en el interrogatorio. Y el chabón como le empieza a decir unas cosas que está bueno, no lo voy a decir. Pero como que se pone como muy lento. O sea, son de esas películas que te ponen el final al principio. ¿Viste? Esas que te ponen como no entendés nada. Como que no sé por qué no me resultó. O sea, no te podría ni siquiera explicar. Porque yo te lo cuento y ahora que te lo explico, te lo cuento, parece bueno también. Sí. Pero no es que sea malo, pero como que no. Me parece como que se va muy a la mierda en cuanto a. Como que queda pausado en eso nada más. Como que no encontraron más. No tiene esa poesía, digamos, ¿no? Claro. De que todas estas películas por ejemplo tienen, ¿no? Claro. Policiales así, policía violento, de clase media. Como que. Pero. Así que no sé. The Offense. ¿No te gustó? Yo sí me gustó, pero no le pongo ni en pedo un 7, no sé cuánto. Le pongo. 5. 6. No sé. Bien. Fuera. Bueno, y después estas que vienen, ¿querés hablar vos de esas? Pues ya estamos en policiales, ¿o no? No, porque yo esto voy a desarrollarlo. Uy, no, Marco, no estás en larguero. 40 minutos. Bueno, a mí el 100 me transmite cosas. Vamos a un bloque arriba, bien arriba, que necesito. ¿De música? Sí, un bloque bien arriba que tengo ahí preparado justamente para sacarme este coso. Pero mirá que ya arrancaste bien arriba. Tenés preparado el coso. Arrancaste bien arriba. ¿Con qué? Y con The High. Ponete 10 y 11. want to be stereotyped. I want to be classified. To be classified. ¿Qué pasa, Marquitos? ¿Te gustaba hacer un estereotipo? ¿Sos un estereotipo? Pero, ¿hardcore? ¿Sos un estereotipo? Checa el mate, mira quién habla, vos. Primero pasaba desde Francia, el peor país del mundo, podemos decir. Sí. Bueno, pasaban los Dogs haciendo Everything But Love. Tema, qué grande los Dogs, o sea, son muy pegadizos los temas, son para días soleados. Y recién eran los Descendents haciendo Suburban Home. Sí. Y Marcos, ofendidísimo. No, yo haciéndole la guerra a los Descendents, que tenían 20 años acá con Verano. A mí la verdad es que el sonido de este hardcore de esta época me encanta. Y después automáticamente cambia el sonido, cambia la guitarra, cambia los estudios y ya es... Por más que sea la misma música, es una porquería. Es así, sonido. Bueno, hay algo de cuando el valor está en la falla, ¿no? El valor está en la falla. Sí, en la guitarra chota, en el estudio choto, sí. En la cosa de no darle tanta vuelta a un tema, que se grababan tres tomas y ya está. Claro, cuando el valor está ahí, inevitablemente la cagás con el tiempo, porque... Pero lo loco es que... Ya lo hablamos esto una vez, pero es como que haya tantas bandas que la vez ponemos el ejemplo de Gary Bad Boys, que hasta Gary Bad Boys se la cagó en ese punto. Sí. Que es loco eso, de que no. Sí, bueno, yo creo que no es que lo que también influye que también baja la calidad de las canciones. Cuando vos haces canción, vos estás atado a la canción, fuiste porque tenés que hacer buenas canciones. Y es mucho más difícil sostener una carrera de canciones que sostener una carrera de otras cosas. Digamos que podés jugar más con las sensaciones, los sonidos y todo. Cambio ahí, estás liquidado. Sí, es verdad. Por eso tanto huevo, loco, la canción y no esa. Tanto huevo la canción, el aguante de la canción. Esos discos de... Sí, casi. Un tema de Fito. Un tema de Fito. Que vale a 10 boreos. Bueno, claro. Ese es el título. Voy a poner el ejemplo de Manitoba, pero no, sí. Sí, obviamente. Sí. Marquitos, sigamos. Sobre todo porque. Por el significado de la palabra boredo. Claro, estás muy chispeante hoy. Bueno, ¿qué va a hacer? No, me gusta porque. Pierden credibilidad cuando mejoran, dice Tarta. Sí, igual no sé si hay que. ¿Qué sé yo? No hay que creer en nada igual. No, tampoco. sí. Porque viste que ser muy fan o creer en algo mucho es medio. Te convierte en Henry Rollins. Hay un peligro. Si vos crees mucho en algo, también es como Henry Rollins. Te cuento nada. Es un creyente, un believer. Es un believer, sí. Como el fan club de Justin Bieber, que son las claro, de Lido. Sí. Me gusta eso. Sí, ¿qué me decías? Que ayer fui a Isis, que hacía un montón que. ¿Al Isis? ¿A probarte? A Isis. Tuve una audiencia con Isis. Estoy para ayudarlo, decía la. Y... Sí, claro. Y estoy para decapitarlo. Sí. Fuiste a Isis. Fui a caro Isis, ¿no? Que hacía un montón que no iba. Y no, ya a esta altura ya no sé qué es caro y barato. No, porque siempre fue caro y es muy loco porque siempre fue caro. Pero ellos como te lo tiran parece barato, ¿viste? Que claro. Viste como te ponen un canasto de dale, boludo, dale, boludo, agarrá. Sí. Y todo carísimo. Sí. Siempre jugaron con eso. Sí, yo no sé cuánto, porque venden cosas. Compré, por ejemplo, un kit para instalar un inodoro, porque se me salió el inodoro en casa. Y entonces compré una caja. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un kit para instalar inodoro? ¿Cuántos inodoros vas a instalar en tu vida? No, ese. Pero es una cajita que para instalar un inodoro. Que en la caja viene el cemento, el tornillo que necesitas, la goma que va atrás y todo. Claro. Porque yo empecé a comprar la goma que va atrás, la puse y quedaba así o no. Debo tener que cambiar el tornillo. Es muy difícil la goma atrás, porque hace mucha presión. Sí, bueno, la cuestión es que más o menos. Dije, bueno, lo voy a hacer yo, porque no voy a llamar a un plomero para que venga. Ya, como los dibujitos de Texas. Voy a estar todo el día acá esperando. Primero. Sos un casado. La primera vez que venga, la primera vez que me diga que va a venir, no va a venir. Así que ya me va a cagar, yo ya. Paranoia, madre. Sí, seguro. Sí. Va a venir tarde, sí. Va a venir cuando no esté. Entonces, tengo que estar pendiente del plomero, que venga. Me hago un quilombo en el baño, me diga, pero esto en realidad es lo que tenemos que hacer, no sé qué cosa. Y que, un baño láser. Que después me venga con el bisturí para sacarme el riñón, que va a ser su honorario. Sí. Y dije, bueno, voy a intentar primero yo. Si yo fallo, llamo al plomero. Sí. Y en Easy compré un kit para instalar inodoros. Primero agarré uno que decía kit para instalar bidet, que digo, debe ser lo mismo. Claro. Y me lo llevaba, después vi que estaba de inodoro y digo, no, me llevo de inodoro. Y no sé, no vi adentro lo que traía. Claro. Como sorpresa, como un Kinder reíste. Ah, no sé, ¿no? Bueno, y me lo traje. Pero salía, por ejemplo, 102 pesos. Esos dos. Está bien, pero digo, 102 pesos. ¿Es caro o barato? No, para mí está bien. ¿Qué es lo que tiene adentro? Sí, sí, o sea, el plomero me cobra más de 102 pesos. El plomero, 102 pesos, el plomero dice. Sí, yo 102 ni pesos, te saludo. La mirada te cobro con 102 pesos. Claro, ni te seduzco. Claro, no. Ni te seduzco. Así que bueno, lo compré, después te cuento la nota si lo instalé o no instalé. Pero bueno, no, por eso digo, no sé los precios de Easy, porque son cosas que uno compra. Claro. No, no, yo sé que boludeces me parecen caras. Tipo, o sea, yo compré un ventilador y salía igual lo más barato que en Garbarino. Claro, pero también lo que pasa es que hay muchas marcas de ventiladores. Sí. Todo el mundo hace ventiladores. Claro. Y entonces, vos ves Liliana. ¿Qué onda? Liliana es como... Hace muchos años, Liliana. Pero Liliana hace cafeteras y ventiladores. Sí, no tiene una coherencia, Liliana. Ya es Marolio, es el Marolio de los electrodomésticos. Y le compra, terciariza. Sí, por eso. Entonces es una marca que terceriza. Y según a quien le compra el ventilador, va a ser bueno. Entonces, no sé. Y compré uno que se llama Luft. Luft, sí, es conocido. Que es aire en alemán. La Luftwaffe. Lufthansa. Lufthansa. Y digo, me llevo este que es alemán. Que en realidad no es alemán. No, bueno. Acá, pero, le puse, pero el tipo. Sentés que es alemán. La intencionalidad del tipo de hacerse el alemán. El frío. El alemán es frío. Me gustó. Me gustó. Lo tuvimos que armar con nuestro padre. Sí. Y ya lo pobre lo torturaste. No, él se. Pues no pudo. Lo estaba armando yo y no. Y al final terminó en el piso también con el destornillador porque. Sí. Un ventilador, Marco, no es tan difícil. No, no era tan difícil, pero para un psiquiatra era difícil. Igual, ojo, voy a poner inodoro. ¿Me siento? Ah, no lo pusiste. Ya develaste el... Dijiste... No, me compré el kit ayer, no lo puse todavía. Bueno. Anda, pero pierde agua. Bueno, nada, y entonces estuve en Easy. Y es muy... En Easy un domingo, el público es raro. Porque es el que va a comprar la cosita... Sí. Entonces había muchas parejas de padre e hijo o de tío y sobrino, según como lo quieras ver, claro, que iban a comprar la cosita. La cosita. La cosita que estamos haciendo el coso y faltaría esto, el pernol. Mamolice. El pernol. Vale, 3 horas de cola, no importa, sí, mamolice. Claro, eso. Y había uno, me cayó bien un pibe que estaba con su padre o con su tío. Sí. O con su tutor. Sí. Que tenía una remera de un festival de robots. Epa. De robotrónica, claro. Y no sé qué más. Sí, igual el Easy es medio mainstream de las ferreterías, ¿eh? Pero es no lo que sos tan... No, pero es lo que tenés ahí. Un verdadero robótica se va a un guardapolvo gris, Marco. Sí, pero el domingo no está abierto eso. Bueno, es verdad. Bueno, seguramente, si el verdadero sabe, porque hay uno que está de guardia, seguro, para esa gente. Sí, obviamente. Es como un hospital de... Sí, tiene plaquetas a las 3 de la mañana. De plaquetas a las 3 de la mañana. Porque no puede dormir. Vos, el nerd trabaja anoche como la rata. Claro. Es así. Sí. Y es claro, y es un guardia de plaquetas que están con el guardapolvo gris y la escalera con rueda arriba. Y te venden un fusil de las 4 de la mañana es necesario para esa gente. Transistor. Claro. Se le acaba el estaño a las 3 y media de la mañana. No, te lo venden más caro. Yo voy a salir. Pero bueno, igual me gustan esas cosas porque uno se siente como que están en un lugar de hombres. Uy, me sentí de hombre. ¿Qué te pasa? No, pero me porteño, sentí. ¿Querés hacer un unipersonal de sentí, argentino? Me sentí así. Con el gorro bufón. Me sentí con bigote que me caen a la comisura. No, Marco Cilici, lo menos bigote que hay. Bueno, vos. Dios, esa mesa de ofertas, qué caras que son. ¿Viste que te venden un ventilador no, sin la aleta? O sea, todo hecho mierda. Regálamelo, hijo de puta. No regálamelo, pero véndemelo muy barato. No lo vi eso. Hay mesas con cosas que la gente tira. Claro. Basura, se y llama. Carísima. O sea, te bajan 10 pesos, ponele algo. Sí. Una Es muy malo todo lo que es mueble, sí. Que los ves. Sí. Pero también está el concepto, bueno, que es IKEA, ¿no? Pero IKEA es más buena, sí, buena. Sí, sí, sí. Que es esto de que todo lo armás vos. Mi luz, yo tengo una luz para la noche de IKEA muy linda. Luz para la noche. Luz para la noche. Y te va día, cambiando, es un bichito, pasa. Es un bichito. Justo acá preguntaba Tarta en el chat si seguías teniendo la LED de colores. No, la ducha, saqué. La ducha LED. La saqué la ducha LED. Mira cómo sabe la gente. Sí, la gente. Saqué la ducha LED porque te conté eso. Que un día, para joder, pongo la ducha vieja. Sí. Y salía como terrible. Como que el LED me bajaba la intensidad de la ducha. ¿Cómo podés hacer un mate tan feo? ¿Qué pasó? No, bueno, está sí. Está tapado y feo. Pero, bueno, mira, se salió esto. Ya sí, está. Bueno. No, no. Vos te comprate un comprate un coso. Ah, comprate una bombilla. Mate, por Dios. Comprate bueno. Una bombilla, por Dios. Bueno. Ah, es tu mate y es tu cosa. Bueno, sigamos con las películas, Marquitos. Sí. Me vi. Ponés así, dale. Me vi. Q. Qué nombre, La película de Quintín. Q. Q. 1982. De Larry Cohen. Larry Cohen. Ahí teníamos la filmografía. Bueno, It's Alive. ¿Qué más hizo? El retorno de Salem Lot. Sí. Que no sé, yo no la vi. Creo que la vio un poco gente. Yo la tengo igual ahí. Bueno, y guionista. Muy muy muy sí, famoso por ser guionista. Especial de Staff. La del yogur. La de. Bueno, ¿qué más hizo? Maniac Cop hizo el guion. No, el guion. Eso es guion. Bueno, y bueno, pero guionista. Bueno, God Told Me Too también. ¿Cómo es el guion? El guionista es lo más importante de la película. Sí, obvio, no, pero no sé. No sé si sí, no, pero no, no sé. No sé, hay buenos guiones y si está mal el director, no está bueno, Marco. Un buen guión te lo bueno, firma cualquiera. Bueno. Igual pasa algo raro con Larry Cohen. Me cae bien, tiene esa cosa que él, si quería, podía hacer mejor y no quería. ¿Viste esa gente que reniega? O sea, esto es Nueva York, 82. Y un bicho, como una gárgola, va, no, es como un dinosaurio, posta hecho stop motion así, sí. Berretísima, pero por eso, a lo King Kong 1930, sí. Y a propósito, porque lo podía haber hecho mejor, muy sí. Trucho, que dormía, o sea, tenía su nido en el Empire State. Ajá. Bueno, y, King Kong. Claro, sí, obviamente guiño de eso y por eso el coso. Todo eso está muy bien. De hecho, Nueva York. Aparte, el bicho no tiene lógica la película. Porque de repente el bicho baja y se come uno de una terraza. De repente es como que. Y la policía no sabe dónde está. Y, bueno, está bien, eso no voy a quejarme de eso. Pero el personaje, el protagonista, es como un pianista medio loco, medio bohemio de Nueva York. Y es insoportable. Él hace de loco. Pero viste esos actores que. ¿Es David Carradine? Le sale, no, David Carradine es de policía. Muy bien, David Carradine. Muy bien, David Carradine de policía. De hecho. Me gustó. Así, viste que él siempre tiene esos papeles más de show, más light. Y acá estaba bien. Bien. Y, es este, Michael Moriarty. Sí, el enemigo de Sherlock Holmes. Insoportable. No me gustó él y me tiró. O sea, como que era todo el tiempo su locura y que no tenía guita, que la esposa lo bancaba. Yo no sé. Me insoportable eso. Pero bueno. Está bien. Monstruo de Nueva York, no hay mucho más para hablar. Fuera. ¿Cuántos Martín? No, es para verla si estás muy. ¿Hay que verlo o no? Yo no la. Decí una vez, no, esta película no la no, vean. Yo no, obviamente, yo lo pues digo sí. Siempre, yo no las que hay que ver. Siempre decís, esta es para verla. No, a las 3 de la tarde del lunes. No. Esta si un día te raptan, si y no, tenés que pasar el tiempo. Si las viste, no, yo para mí no es esencial y eso tiene como 6 puntos, pero la verdad que no es. No, la tenemos la basura. Y de hecho, de Ambulance también, de Elo. O sea, a mí la recompo, yo digo, me gustan algunas cosas, pero no me vuelve loco. Listo. Bueno. Bueno, acá hay una joyita, Marcos, de Netflix, justamente para la gente que le gustó El ataúd del vampiro, que hablé la otra sí. Vez. Es el mismo protagonista, que debe ser Abel Salazar, calculo yo. Sí. A ver. El varón. Sí, exactamente. Abel Salazar, que es muy bueno. Una película que se llama El varón del terror. Como el varón, como el varón. El varón del tango, claro. No, el varón, claro, no, sí. No confundir con. Con Julio Sosa. Claro, con Julio Sosa. Que en inglés es Brainiac. Brainiac, es un... Como de maníaco de cerebro. Claro. Es increíble la película. Es... ¿Viste las típicas películas? Porque claro, al ser México, es blanco y negro, ¿no? De ese que es 62. ¿Viste esas típico concepto de película de madrugada, de televisión, blanco y negro, como trucha? Pero al ser mexicano, tiene como una mezcla de cosas, de locura. Arranca todos encapuchados negros por sacrificar al varón en la Inquisición. Y ya... Muy mexicano, la imagen de todos encapuchados, claro. Negros, viste, así como un Ku Klux Klan negro, todo así en un ritual, viste, así. Como el video de Joy Division. No, esos son unos niños, como unos ñomos. Ah. Esto eso es como más. Como el beso de Jay. Basta, Marco. Y bueno, y el tipo dice, y en eso miran al cielo y aparece un cometa retrucho, que como dibujado el cometa así. Y el tipo dice, ahora qué pasa, que es el cometa Halley encima. Ah. Ahora qué pasa el cometa. Cuando pase dentro de 500 años, yo voy a resucitar y voy a sacar a fuego a todos sus familiares. Epa. Y dice, bueno, joya, a mí no me voy a estar muerto. Pero eso claro. Lo pensaron por dentro los tipos, claro. Listo, sí, sí. De 500 años. Sí, bueno, pensé que era algo ahora, boludo. Si es conmigo la amenaza. Y entonces, dicho y hecho, el varón vuelve. ¿500 años? Sí. Y empieza a buscar a todos. Y él, como que él, viste, tiene todos poderes que no tienen lógica, entonces puede ser como transparente, a veces así. Y se transforma en un bicho horrible, que es esto, con una lengua, y te chupa el cerebro. Ah, bien. Por eso lo del coso. Bueno, y la cosa es que se chorea un banco, no sé qué, para tener guita, entonces se compra como una mansión y invita a todos los descendientes a una fiesta para marcarlo. Claro. Dice tucu tucu. Y después va uno por uno. Muy buena, ¿eh? La recomiendo. Aparte son películas de 1:10, 1:20. Y está en Netflix, que se ve súper bien. Muy buena. Realmente, mucho... Teremín también. Sí. Farfisa. Va, no Farfisa. Que serían como muy teclados raros. Así. Y si lo pones. Muy sonido. Muy lindo. Un lindo clima para la película. Así que la recomiendo mucho. Para ver. Si sos de esos... No voy a insultar porque no creo... Creo en el amor, hoy, sí. Más que nada. Pero si sos de esos que... Está esperando que se vea el hilo del murciélago para reírse, claro. Se ve el hilo del murciélago. Y después viene un boludo con 3D y no se ve el hilo del murciélago y vos decís, qué bueno, sí, que está. Bueno, sí. Si sos de eso, no la veas. Epa. Porque claro, vos vas a decir, el decorado, con lo veo que trucho, dale. Bueno, no, o sea, eso es... Es uno como que se puede reír por dentro, no tenés que reír por fuera de esas cosas. Eso te viste así, si no sos un boludo. O sea, automáticamente que haces hincapié vos, en eso. Mira, vos dijiste. Te cegás con eso. Pero ¿no? Por eso, dijiste eso. Y recién, antes de empezar el programa, vimos la performance de Beyoncé en el Super Bowl. Y vimos que vos me decías que ya había un GIF del momento que da el pasito atrás. Sí, como que se tropieza. Y que se tropieza en la coreografía. Sí. Pero esos son los tuiteros, Marco, perdón que te diga, están todos esperando. ¿Y vos, si vos para Twitter, hacer... ¿Cómo sabes eso? No, porque en Facebook, primero que el Facebook tiene la maldición de que vos. Todos los boludos que están en Twitter, sí. Ponen algo en Twitter y aparece en Facebook. Dice como que es un tuit, o sea, no sé para qué. Uh-huh. Y no, y aparte es como que se viralizó. No, nosotros lo borramos. Se viralizó el como los 20.000 GIFs que hay. Bueno, entonces, está bien, pero digo, es un poco eso, es decir. Estar mirando a ver si... Sí, bueno, pero igual es otra cosa, Marco. Porque, ¿por y porque están esperando eso y ellos se exponen a eso, pues es un show y es como una cosa que tienen que pero hablar. Yo no digo de ellos, digo de la gente que mira. Sí. Vos pero mirás eso, todo no, pero y eso, lo que pero, te queda pero es... Pero es el Super Bowl, no es una película. Yo no creo que no hagan eso, no creo que hagan eso con una película. Pero, está bien, sacamos el ejemplo del Super Bowl y se ve que no sé por qué te pusiste así. No, pero esperá, es que estoy diciendo... Yo digo el público sí. que va a buscar el... A ver, si querés... No creo que sea el mismo. Pero ponele que es un... Olvídate de eso. Bueno, nos olvidamos. Ponete un recital. Sí. Y el tipo que está diciendo es le pifió ahí a la nota. Sí. O le pifió el cantante que desafinó. Sí. Eso, se perdió el baterista. Sí. A eso me refiero. Sí, está bien. Pero igual no creo que sea lo mismo. ¿No? Uy, Dios. Déjame expresarme, Marco. ¡Pedro! ¡Déjame expresarme! No creo que sea lo mismo. Porque un tipo que llega a una película de estas. supuestamente no debería ser así y sin embargo son así. Eso es otra cosa. En cambio, el Super Bowl es algo como que sí, va a haber un millón de idiotas mirando eso y van a estar esperando para poder tuitear se cayó Beyoncé, ¿entendés? Es eso, sí. Porque tiene una lógica más de yo decir que se cayó, yo te hago un chiste y que se ría, hay como un ida y vuelta ahí, que esto es algo que no, que es algo que se ríen por lo trucho, digamos, es otra cosa, es como una cuestión más, te diría más... racista, te diría. ¡Epa! Sí, es como una cuestión racista. De que se ríe del hilo del murciélago, sí, es un racista. Es un nazi. Es un hetero normativo. Sí, sí. Sí es un hetero normativo, vamos a decirlo con todas las letras. Bueno, Marcos, vamos a la última mía, por lo menos. Sí, ¿dónde estás? Acá. Esta está muy buena. Y acá, peliculón. Siempre a lo último te guardo. Te guardo, por Dios, lo que es. Un documental encima, ¿eh? Viste que uno. Por Dios, Marcos. Por Dios. No puedo hablar, ya de tan buena que es. The Thing, viste que mi inglés, sí. TH, sí. ¿Viste cómo aprendí? Sí. The Thing, Blue Line, 1988, Errol Morris, 8.1, acaba de estar, es más, para mí es más. Epa. Documental, al que le gustó Making a Murderer, que yo estuve hablando hace poquito, sí. Es muy parecido. Porque es un documental sobre unos tipos que los para un policía y cuando el policía le da, pues, viste la clásica, sí. Va al lado de la ventana y se pide documental, lo cagan matando y se van. Sí. Y claro, la muerte de un policía, todo un quilombo, y encuentran a dos y parece que uno es como un perejil y el otro es el sacado, pero era menor y como que les conviene, entonces como toda una cosa... Y está filmada muy, muy bien filmada. Está muy lindo. Las tiene todo el tiempo como recreaciones. Y uno dice, recreación. Y está muy buena las recreaciones. Porque son las secuencias te la pasan un montón de veces de diferentes ángulos. Y a medida que van aumentando cosas, datos, se va yendo más para atrás el plano. Y se ve un auto que por ahí al principio no te hablaban. Es increíble cómo está hecho. Todos muchos primeros planos. Hablan de un pochoclo y se ve el pochoclo en primer plano, todo. Así que la recomiendo muchísimo, ¿eh? Pero bien. Muchísimo, muchísimo. Y para el que no sabe, por ahí, Errol Morris fue el famoso documentalista que se hicieron la apuesta con Herzog de zapato. La famosa apuesta de que Herzog se come el zapato, que lo firma Les Blanc, otro también. Sí. De hecho, el documental es de Les Blanc, el documental que se hizo con el zapato. Y es porque justamente Herzog le dijo, si vos terminás ese, viste, a lo Maradona, si vos terminás el coso, me como el zapato. Y ahí fue. Pero era este, Errol Morris. Digo, ¿quién se ha comido el zapato bailando? Para que no sabe, claro. Criterio lo agarró. Ven, ves. Está bien. Yo recomiendo muchísimo de Errol Morris, Tabloid. Sí, ya Tabloid. Hablé acá. Hablaste y vuelvo, ya que lo traes de vuelta a Errol, sí. Te vuelvo a decir... Vean Tabloid, que es muy, sí. Muy... Yo voy a ir viendo las primeras, porque me bajé la primera... bueno, está Mr. Red, que es como la más conocida. Sí, claro, Mr. Red ya es conocida. Bueno, el Focus War es la más conocida. Gate of Heaven, que es supuestamente un cementerio, es como un tipo de cementerio. Así que, pero bueno, la cosa, Deep Blue Line, que encima se consigue en una calidad muy hermosa. Creo que es de Jiffy, en Torrent, y la verdad que... Vale la pena que se vea bien, porque está muy bueno como bueno. Está filmado. Así que voy a pasar un tema de 2 minutos 20 y vuelvo. Pase, si no yo cambio esto. Pará, eso no lo vas a poder cambiar. Sí, pero que no se saca esto. Ahora lo arreglo yo. Vale. Déjame eso, Marty, para ir. En casa me dicen que no puedo salir, que la noche no es joven, que no es para mí. Mi profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy una punk. Para mí, mi prueba. está detrás. Asusto a las viejas y me pinto de azul. Yo hago lo que quiero porque soy una punk. Bueno, en Pink Moon Radio pasaba Aerolíneas Federales haciendo Soy una Punk. La banda del cantante de Siniestro, sí. El mejor cantante de Siniestro, uh-huh. ¿No? Que fue el de... El que era melofónico. Claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Hernández? No, Hernández es el otro. Hernández es el otro, ¿y este cómo era? No me acuerdo cómo se llamaba. Me quedé bien. Sí, me quedé mejor él que Hernández. Sí, sí, es verdad. Hernández era más estridente y la verdad es que... Y tiene una cosa con el blues, toda esa sí, mierda. Y la verdad es que Siniestro, cuando él tomó el poder de Siniestro, lo mató. Lo mató, pero de una forma... Lo mató. Igual no sé si va a tener mucho futuro más, pero... No, seguramente no. También hay que decirlo eso. Sí, exactamente. Así que, bueno, era... Adiós, pero acá estaba editado por el sello ATC. Sí. Pinta, Bésame en la Boca, algo así. Creo que hay un mono en la tapa, que era otra tapa horrible, sí. Le han puesto, y todo para TC Records. Igual, así que digo que es un disco que lo vas a ver. Es como el disco de estos tipos, ¿cómo se llaman? De New Music. Ah, sí. De, que, con el On Island, que es un temazo, y que está siempre barato, porque la tapa es tan fea que sí. Si lo ves a 5 pesos. Sí, la tapa tiene una flor de esas picudas. Esas flores que tienen forma de pájaro. Sí. Así que bueno, cómprelo porque es un discazo. Va, New Wave, así, está lindo. Uh-huh. Marquitos, te toca a vos. Sí, no, lo único que... También Netflix, veo. Sí, voy a mencionar nada más de una película vieja de Billy Wilder que se llama Witness for the Prosecution. Oh, la mierda. Testigo de el testigo de la fiscalía, que es del 57. Es una película que cuando yo empecé a ver, que quise ver, hice una seguidilla de películas de Billy Wilder. Sí. Recordemos el director de Sunset Boulevard, película. Claro. Y que quise verla y nunca enganchaba los subtítulos. Entonces, el comienzo lo vi fácil 10 veces. Claro. Me lo sé de memoria. ¿Y después se desfasaban? Y después se desfasaban. No, entonces, bueno. Es lo peor que hay. Y bajé hasta que me harté y digo, bueno, ya está. ¿Sabes qué? Winning for Prosecution. Que sí. Te vea tu abuela. Pará, ¿usás ese player, Marcos? No voy a usar ese player. Pero te baja el subtítulo solo. Ya y tenés para probar, es mucho más fácil que estar en subdivide. ¿Sabes qué? Si vos venís por ese lado. Sí. Vas a terminar como el chiquito ese que estaba con la patineta que no camina, que come y no camina. Escuchame, Marquito. Hay que tener un poco de fuerza en la vida. Pero, sino... ya, fuerza es ir a Torre, que lo están bajando todo el tiempo. Tenés que ir a ya Kikas, ya no es más la dirección de Kikas, ya es como tipo. Punto bueno, todo. Y bueno, o sea, bueno, hay que buscar eso. Bueno. Y después Sudibé, que es insoportable, porque el buscador es malísimo. Sí, bueno, pero está bien. Es mejor buscar, recomiendo esto también, buscar en Google, sí. Poner Sudibé y la película, te va a salir más en Google que en el buscador de Sudibé. Bueno. Dicho todo esto, sí. De golpe veo que la ponen en Netflix. Y digo, eso, no, eso sí, qué mal que yo la no pasa. Puedo creer que ponga Witness for the Prosecution en Netflix. Entonces la vi, 8.4. Yo la tengo ahí en mi lista. 8.4, no sé por qué le pusieron 8.4, la verdad. ¿No? No, la peli está buena, pero es una película teatral. 58.000 personas. Es una película teatral, es un clásico. Yo creo que cualquier película de Billy Wilder le van a poner más de 8 porque es Billy Wilder. Sí, claro, también es eso, cuando ya tienen chapa. Claro. Está basada en un cuento, en una novela de Agatha Christie, entonces tiene todo ese formato de Agatha Christie. Epa, bien. Que lo que me gusta y que me parece súper interesante es, viste que Agatha seguramente habrá sido una vieja desconfiada. No, capaz que no, es como decir que Lovecraft era paranoico. Claro, sí, claro. O sea. Vieja desconfiada, sí, básicamente es eso. Porque te cuento una historia. Y te mete un twist, ¿no? En un momento cambia y... Perdón, ¿un qué? Un twist. Te tira como que... Entonces el bueno el bueno parece malo, el malo parece bueno, todo así. Pero después la vieja dice qué es lo que hace, que es su fábrica, ¿no? Sí. Pero pará, ahora te lo cambio de vuelta. Claro. Pero pará, ahora te termina mareando. Claro, sí. Que sí, por sí. Eso sobreviven bastante bien las historias, sí. Porque la clásica de que era el mayordomo... Sí. En la historia de Agatha Christie, seguramente tendrá alguna que son el mayordomo, pero sí. La clásica es: era el mayordomo. El mayordomo y cuando el mayordomo lo están por matar, te das cuenta que no, en realidad es el verdugo, el asesino. Claro, que sí, es verdad. Y el mayordomo era verdugo. Bueno, tiene ese giro, está el final, que es como una caricita, pero y tiene algo que es muy claro, que de la peli de la época, que trabaja Marlene Dietrich. Sí. Y que cuando aparece, como era una diva, el momento que aparece, era, ¿viste las fotos de divas viejas? Sí. Que siempre hay una luz de fondo. Sí, sí, sí, sí. Y está la y Marlene siempre está como fumando, aparece la Pantera, sí, Rosa, ¿viste? Siempre, sí, está como... Y todo el primer momento y la escena donde aparece la mina, cambia la forma de filmarla el tipo, porque se ve que es como que tiene que filmarla, claro, para que quede como que entró la diva. Una estampita, claro. Sí. Y bueno, y tiene las cosas que son como graciosas. Es muy graciosa la película. Va, tiene... vos te reíste de los hilos. Hay unos murciélagos con hilos. Los hilos de Marlene. No, pero está bueno el... Hay ciertos momentos de humor, sí, que son muy actuales, que te reís. O sea, es humor de una película del 57 y que el chiste es efectivo hasta el día de hoy. Bueno. Y no es Catita, que a mí no me hace reír Catita. No, digo, porque viste, ya la gente no está bien, Catita, no. Ah, es larga la peli. ¿Eh? Es raro. Sí, sí, sí, sí, sí. Son casi 2 horas, pero claro, sí, pero bueno, es una película de juicio, ¿no? De un asesinato y un juicio, entonces, viste, más de la mitad de la película es en la corte, diciendo... Me tira un poco abajo. Y usted dice, hijo de puta, me tira abajo y esta cosa me estás haciendo ver... Es documental, Marcos, es real eso, no es una película. Voy por el capítulo 6 de Making a Murderer. Juicio. Es, caso María Soledad. Sí, es el caso María Soledad, pero re lento. En acta. Re lento. No, Marco, a mí me encantó. Re contra lento. Te vi 3 seguidos. Me ponen, o sea, ¿cómo serán? Me ponen la grabación del tipo de la cárcel, ya lo odio. Sí. Porque dicen que soy yo y yo no fui, yo soy inocente. Me encanta, Marco, sos una madre. Y al rato cortan y vuelven. Sí. Yo soy inocente. Ponés, me quieren encajar a mí, pero soy inocente. Vos lo, claro, vos ya lo mataste al muere. Me encanta, me gusta. Los abogados son muy buenos. Los abogados son muy buenos. Muy buenos son los abogados. Aparte se van turnando. Me encanta, sí, que se sienta uno, sí, y va el otro, tipo, sí, hip hop. Sí, sí. Y son muy buenos. Son como los víctimas, le falta uno. Los chabones saben encontrar cosas que realmente te hacen dudar de todo. Me gusta el que es más parecido a este que está con Titi Fernández en El Campo de Fuego. Bueno, no me olvides el nombre ahora del No, sí. Sí. Son buenos. Me gusta porque... Ahora que llegaste, viste, el sobrino es increíble. Están como tomando mate, viste, cuando están preparando el juicio. Sí, es verdad, están como, viste lo que es el sobrino, es, sí, no puede, que es como tonto. Pero no puede, viste, las charlas, sí, que le llaman y dice, pero ¿para, sí, qué dijiste que sí? Y sí, bueno, sabes que soy tonto, le dice, sí, a la madre, es como terrible. Sí, que está hasta las pelotas y le dice que vos sabés si el domingo voy a estar en casa porque pasa Westmanía. Claro, sí, terrible. Sí, bueno, sí, sí, qué sé yo. Pero bueno, sí, eso. Pero es una película de juicio. 10, ¿me vas a decir que no podían hacerlo en 5 capítulos? No me vas a venir con comparar una película de juicio con un juicio real, Marco. Pero no lo podían haber hecho en 5 capítulos. A mí me gustó, ¿qué crees que diga? Me gustó en serio y ya te digo, me vi 3 horas, muy, me vi. Muy seguido. Cuesta arriba, se me está bueno, haciendo. Bueno, Marquito, ya igual ya termina. Pero bueno, así que es todo lo que voy a decir sobre Making a Murderer. No, está bien. Y bueno. ¿Y la recomendás? Entonces, Winterfell. Sí, es una película clásica. Es una película clásica. ¿Te acabas de decir que las películas clásicas no...? No, digo, yo siempre digo que... Este Willy no merece el 8.4. Arrancaste diciendo no merece el 8.4. Está el número 75 entre las películas, entre el ranking de todas las películas. Es raro eso. Sí, no es para tanto. Martín. Sí. Cambiame de... Pará, justamente. Bueno, es el bloque. Son pájaros. Sí, es el bloque de birguachos. Del birguacheo. Es como guachiturros. Claro. Como cumbias con pájaros. Sí, así. Para mí hay que hacer eso. Sí. Meta mi guacha, birguacha, sí, y así. Jonathan Franzen, un novelista. Sí. Sí. Que tiene las novelas largas, que están bien. A mí, la verdad que me parecieron medio en exceso, la que intenté leer, que era como la de las correcciones. Pero bueno, la verdad es que es alguien que escribe bien y claro, vos bueno, que escribe bien ya le das una flor. No, pero es medio como que él quiere escribir, él se cree más de lo que es. Claro, bueno, eso me gusta. Es un tipo que en general todo el mundo detesta, porque es el Kanye West de la literatura norteamericana. Ah, te moja la oreja gratis. Sí, es como que él es el mejor de todos, claro, y es esto y lo otro, ¿viste? Así. Y el tipo es birguacho. Birguachea. Sí. Y hoy leí una nota muy graciosa de una mina que lo odia. Sí. Y dice que yo no puedo creer que con toda la gente conocida que hace Beer Watching, Jonathan Frenzel sea la cara, porque parece que el tipo hizo un documental para HBO en el claro. Central Park mirando pájaros sí. y demás. Iba a venir en estos días, venía acá a Bariloche a ver pájaros. Sí. Pero cuando la mina dice la lista de los famosos que hace, que mira, ahí estaba la vez, digo, me voy a meter, porque el público de Pink Moon, que tanto. No, aparte vos interesa. Implementaste Beer Watching en el Indie Nacional. Bueno, por eso. Entonces dije, vamos a ver quién más. Yo, perdón, ¿no? Ya estoy viendo la lista, no la creo la lista. Se arranca con uno que no me lo imagino. Bueno, el primero de la lista es Damon Albarn. No, Marcos, eso es mentira. La lista no es tan larga, fíjate. Sí. Será de 60 personas. Mira, con lo chapero que es Damon Albarn, ya te hubiese hecho un disco él con los pájaros. Yo tendría que volver a revisar la discografía de Damon Albarn para ver si no hay un yo creo tema. Que todo lo que él hace vos te enterarías, Marcos. Bueno. No es que tengo, ¿sabes qué? Tengo algo oculto, dice Damon Albarn. Miro pájaro, no, Damon, si vos miras pájaro me lo refregás en la cara. Bien. Pero justamente otro que miraba pájaros era Agatha Christie. Bueno. Recordemos, a ver, ahí hay un sesgo. En Inglaterra, mirar sí. pájaros es como acá ir a la cancha. O como en Inglaterra ir a la cancha. Vos no. Si hay barra bravas. Sí, totalmente. Que los hinchas de las rapaces claro, sí. que se cagan a piña con los que le gustan los, sí. los cardenales. ¿Por qué decís eso, Marquito? Porque es muy popular el berguacheo. Y los ingleses miran paz cuando avistan aves. En general tienen un modo más tipo yo me siento acá y espero que venga el pájaro. Claro. No es tanto de ir a buscar el pájaro. No es lo que hacen con las políticas exteriores, que ellos van claro, a buscar sí. su tierra. Ya bastante porque tenemos que ir a buscar las riquezas claro. de un lado, ahora déjame que me siento a ver un pájaro. Que vengan las riquezas de mí. Entonces, entonces por eso es que también hay muchos ingleses. Pero por ejemplo, bueno, Damon Albarn está. Está, bueno, te nombré recién a Agatha Christie. Está Jarvis Cocker, o Jarvis Cocker, como decimos nosotros acá. Que Jarvis, yo me lo imagino viendo pájaros. No. Pará, Marcos, no te salteaste el más grosso. Sí, bueno, pero pará, eso es la política. Después. Está Peter Cushing, que también me lo imagino viendo pájaros. Sí, obvio. Sí, sí, es que bueno, esa gente con el contraste sí. de su vida oscura. Claro. Tienen ese contraste. Después sí. el chabón ama los pájaros, después. De... Claro. Sí. Esta ya no me la creo. Nah, Cameron Díaz. Cameron Díaz no puede ni no, abrir no, el. No, no. el para mí era que miraba otro tipo de pájaros. No, perfecto. Sí, había que decirlo que había el y no está Conde, no está Conde en el chat y yo tengo que representarlo. Y el que miraba pájaros y era un fan era este. Bueno, pero es obvio, ese Gil. Ese sí le. Wes Craven. Ah, pero, no, perdón. No, este, Wes Craven. No, pensé que me estabas hablando. No, Wes sí, Anderson. No. Claro, sí, vi un no, no, ahí. Wes Craven, que tenía una columna de mirar bien. Pájaros en una revista. Se murió, ¿no? Los buenos ¿viste? Se murió. Y acá dicen que Fidel Castro mira pájaros. Claro, Fidel Castro. Yo me lo imagino. Y Jimmy Carter. O sea que podían haberse juntado Jimmy Carter y Fidel Castro y los pájaros hubiesen sido un símbolo de paz. Y no la paloma, que es el peor pájaro del mundo. Sino que podrían haber buscado otro símbolo de pájaro, que, la paloma. Que son tan snoblos que miran pájaros que la paloma es como eso. Es como sí. es mainstream y ya sí. está. Entonces la paloma, es malo. Si la paloma fuera, había tres palomas nada más en el mundo. Y, sí, y claro, y sí, obvio. Y mirá qué linda que es esa, por más que sean feas, mirá qué lindo gris, qué lindo ojo rojo. Mirá cómo come carne picada. No, a mí lo que me pasa es que la paloma es como el spam. Cuando salís a mirar pájaro. La paloma, o sea, cuando ves que algo vuela, decís, uy, a ver qué es eso. Ah, una paloma. Y es como el spam. Pero Marco, si vos sos un te llega, cuando te llega cuenta. El celular y vos abrís y te dice que es, por ejemplo, el boletín tuerca. Que no sé por qué alguien puso mi mail en el boletín tuerca. No, es que tenemos mails muy fáciles y llegan ya una. Bueno, y el que me sorprendió, bueno, acá hay otros famosos, no los voy a nombrar, no viene al caso y todo. No, creo. Paul McCartney le re creo que mira pájaros. Sí, obvio, Marco. A Van Morrison no le creo tanto que haya mirado pájaros. Y el que. Pero al que sí. Mick Jagger. No, Mick Jagger otro, ¿qué va a mirar? No. Bueno, que el otro día estaba a la madrugada acá corriendo, capaz que estaba viendo pájaros. Pero a este me sorprendió gratamente. Sí, muy bien, ese sí que me imagino también. Sí, de hecho hay fotos con el tipo. Hay un tipo que escribió en un blog un viaje que hizo a Alaska que lo llevó Bill Drummond que organizó el viaje para ir a ver pájaros en Alaska. Y lo que tiene Bill Drummond es que es como que todo lo que hace lo hace bien en algún punto. Sí, es una persona inteligente. Claro, Pero desde como mira lo, pájaros claro, de persona inteligente. Sí, claro, pero lo de KLF, ponele que podría haber sido la anécdota de su vida. Sí. Pero después él arma el libro, hace el libro, ¿cómo hallaron un millón? Sí, es todo. No sé, es como que me cae bien, me cae muy, muy bien. Es que no te puede caer mal todo, o sea, obviamente musicalmente. A mí me puede caer mal todo. A mí musicalmente no me gusta. A mí el que venga a decirme que White Room es un disco buenísimo, sí, perdón, no, no yo te, bueno. Perdón, tiene temas que son lindos, pero pará. No, KLF lo que tiene es la performance, claro, la es obvio. La son artistas, no son músicos, son artistas. A mí, ¿no? ¿Cómo? No son músicos, son artistas. Ah. Sí, no sé, no te puedo. Y artistas más complejos, donde sí. No es solamente sí, la música. ¿Sabes que no está lo de la entrega de premios con Noise Terror? ¿Cómo sí, era? Ya lo vi. Lo puse, lo quise buscar hace poco y siempre como que lo sacaban. Estaban Vimeo. Sí, yo lo vi, pero no. Que no, se saca sí. La metralleta y todo. Sí. No lo pude ver. Lo sacan porque es como muy potente. Claro. Me gusta el Pigmón Picante. Dice Mambo: en el centro hay un viejo de 1000 años que le da de comer a las palomas y me hizo reconciliar con ellas. Ah, mira, porque que él se identificó. Un documental, con el... un documental del viejo. Hay que hacer. No, el documental de Mambo con el viejo. Con el viejo, sí. Bueno, Marquitos. Bueno, y. ¿Terminamos? Sí. Pues ya son ni 29. Ah, mira, tenés razón. Es que yo mirando pájaros claro, se me pasa el tiempo. Tenemos que hacer una guía ahora que se nos hace un poco el calor. Sí. Vamos a ir a la costanera a ver pájaros. Bueno, sí. Vos tenés que venir también, no viniste nunca. Ah, yo voy a la costanera, pero no. Vos puteás no porque no conocés lo lindo de ver pájaros. Sí, no sé si me. No me cae te mal, va a gustar, Me parece. Te va a gustar. No me cae mal y me cosa, pero no sé si. Me parece muy parecido. Me gusta cuando. Debe estar bueno en un país donde son bichos más. No tiene nada que ver, los pájaros. No, el pico rojo, pico gris, pico cosa. Oh. ¿Sabes eso, Marco? Dame a mí. Si a vos te gusta o sea, el hip hop. Un tucán. ¿Te gusta el hip hop? No me jodas. Un tucán. Claramente es una cosa totalmente diferente. ¿Qué un gorrión? Que un gorrión. Cosa. Bueno, la diferencia entre un tucán y un gorrión en el hip hop no existe. Marcos, cállate la boca. No vamos a. ¿Sabes cómo tener con Shaggy? Voy a poner Shaggy. Ah, bueno. Ya está, loco. Del primer disco de Shaggy. Dale gracias. Por estar, por crecer. Sí. Y soñar. Así que sí, porque voy a poner una cumbia, pero voy a dejarlo para otro día que esté más arriba. Así que vamos con Shaggy, que está muy lindo. Bueno, Shaggy... Shaggy es el de Bombastic. Sí, sí, por eso. ¿De dónde sale? ¿Sabes? Creo que es jamaiquino. Ah, ¿sí? Pues todos estos que fueron mainstream después, sí. Vos mirás videos y están todos en Jamaica en la pobre, en los 80, ah. Todos pobres cantando con un micrófono. Hasta que llega Menem. Hasta que llega, claro. Van a Miami y la rompen. Listo, bueno. Nos despedimos con Shaggy entonces. Dale. Y volvemos la semana que viene. ¡Tum! Driving the Benz and your Jaguar, you're driving Tegra or your Maximum. Give thanks and praises unto the Almighty Father, cause him is the Alpha and the Omega. Shags man Bota, me ball. Honor your mother, honor your father, who do you miss? Honor your sister, honor your brother, who do you miss? Look thyself as well as thy neighbor. And in a day and read the holy scripture, me ball. Give thanks and praise to the Father. Yes, him at the heaven and the earth rightful ruler. Who do you hear me? Give thanks and praise to the Father. Yes, him at the heaven and the earth rightful ruler. Well, I and I can't believe it go up on the fatherland. All the troubles and the trials and the tribulation. The world is in trouble, famine and starvation. The silence in the money and the nuclear weapon. Racial segregation and separate the nation. How can you judge a man by him complexion? The silence there come oppress the youth man. Put your hand in the ear and praise the Almighty One. And just give thanks and praise to the Father. Yes, him at the heaven and the earth rightful ruler. Come again, just give thanks and praise to the Father. Yes, him at the heaven and the earth rightful ruler. Them say, honor your mother, honor your father, so that a guide you know shall be longer. Yes, in them they disrespect them elder. Aye, man as a youth man, I got to prosper. Education is the key, but it's the key to open one. Them no want hear about no book, and only gun them a fire. Only way to make it now is just to be an hustler. Pick up back some cocaine and plant some ganja. Some of them a walk on a breed of people data. And I talk about them at 20 baby mother. Can't support a shemis, can't support a diaper, can't support an appet, nor support a soda. Come take the fracture, get the rubber dub teacher. Who know just give thanks and praise to the Father. Yes, him at the heaven and the earth rightful ruler. When you hear me give thanks and praise to the Father, yes, him are the heaven and the earth rightful ruler. Me say, I'm on the earth as one of your disciples. Get up every man and read the Holy Bible. Listen to the preacher round the tabernacle. I and I man choose good over all evil. Kill me dead and need a black man shall never stifle. Hung away if you get me now, he shoot me with a rifle. So I give thanks and praise to the Father. Yes, him are the heaven and the earth rightful ruler. Come again, just give thanks and praise to the Father. Yes, him are the heaven and the earth rightful ruler. Me ball, and now your mother, and now your father. Come again, just, and now your sister, and now your brother. Come again, just, love thyself as well as thy neighbor. And in the ear and read the Holy Scripture. I and I try to make it as an entertainer. But it's like I'm gonna get fight from all over. Especially if you make it up here in America. Respect you to the king song when him Gibraltar. Me say easy poop a sting, you make the business better. Remember when you dip on Church Avenue corner, and I spin reel to reel with index finger. I'ma put me hand on the ear and praise the Holy Father. So I give thanks and praise to the Father. Yes, him are the heaven and the earth rightful ruler. Only hear me give thanks and praise to the Father. Yes, him are the heaven and the earth rightful ruler. Well, I and I can't believe we are going upon the fatherland. All the trouble and the trial and the tribulation. The world is in trouble, famine and starvation. Yes, the land spend the money upon the nuclear weapon. Racial segregation and separate the nation. How can you judge a man by him complexion? Go take it from the youth that is the one chance man. Put your hand in the air and praise the Almighty One. And just give thanks and praise to the Father. Yes, him are the heaven and the earth rightful ruler. Come again to give thanks and praise to the Father. Yes, him are the heaven and the earth rightful ruler. Come again to honor your mother, honor your father. Yes, honor your sister, honor your brother. Yes.